いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Thank you. varios minutos y unas transferencias de archivos después. Gente, bienvenidos, esto es Persona No Se Cae, Majo. Programa 16, emisión 173. O sea que nos faltan 28 y llegamos a las 200. Qué mal. Siéntanse bienvenidos al único y primer programa podcast de internet que te culerea la vida. Bueno, entre otras cosas, al H, por si no nos conocen y si es la primera que nos escuchan, sepan lo que... no sé, equivocaron de podcast. Pueden esperar cualquier cosa. Así que esto es Persona No Se Cae. Y va. Y no me vas a dejar presentarme, pero no importa, la gente sabe quién soy. Exacto, por eso tenés un cafete que dice Pyro. Exactamente, por eso tenés ese cafete, para que la gente te recuerde. Que estábamos... ah, sí, va. Al costado de mi camiseta que dice Viva el Mue. También. Aunque está medio... yo lo tengo medio como entre... como debajo de la curita que tiene, que es para que no me duela la costilla cuando me río bastante. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, primero que todo. Te estaba contando sobre la camiseta de Chupala. Antes que eso, estábamos con... hoy 11 de septiembre es el cumpleaños de Azunian. Hoy es el cumpleaños de Azunian. Azunian, feliz cumpleaños. Si nos estás escuchando, tan llovió me de todo. Llovió me de todo. Tan llovi. Nunca vas a ser tan grosa como Yui, pero seguí intentando. Y lloras mucho. Que tu objetivo para este año sea llorar menos. No, y sea dejar de ponerte al sol porque te pones morenita. Se adicta a los rayos uva. A ver, ¿qué tengo para esta semana? ¿Qué? En el programa tenemos noticias, tenemos la sección obviamente de anime de Pyro, porque si no nos salió un podcast de anime barra otras cosas. Hubo programas sin mi sección y... no sé, pero... y siguió siendo. Principalmente es un programa de anime. Principalmente. Era hacia lo que íbamos a atender, supuestamente. Todas las otras... íbamos a atender. Las otras cosas vienen como para decisión propia. Es medio difícil que veas anime y no te gusten las películas, o que no te gusten los videojuegos, o que no te guste la música japonesa, o que no te guste... bueno, los cómics no tanto. Pero... o las series... o Doctor House. Doctor House. O los podcasts. No sé, si escuchás el 90 te tienen que gustar mucho los podcasts, porque creo que somos el más largo que hay. Y antes que todo eso, y antes que empecemos con el programa, y después de haber dicho lo de Azunian, acaso Azunian, el tema del año. Obviamente. Varias gente se estuvo muriendo. Así que todos los días se murió alguien, ¿no? Sí, pero estas son gente japonesa que supuestamente están en la industria del anime. Se murió el que hacía la voz de Cobra. Eso es caca, eso es feo, ¿eh? El que hizo los primeros... el que guionizó los primeros capítulos de Pokémon. Los que rendían. Eso es una victoria para la vida, ¿eh? Estaban buenos los primeros capítulos de Pokémon. No, desencadenaron algo horrible, que no. Tiene que ver, nadie sabía que iba a causar un mal tan malo. Y por eso la Skynet es mala, pues. Oh, nadie sabía que iba a ser maligna al final de la mal tan maloso. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Obviamente, y el anime, me vas a decir que fue un bien para la humanidad. Vas a decir que la teoría de la relatividad fue un bien para la humanidad. Que los chetos fueron un aporte para la humanidad. Los chizos son más aporte para la humanidad que los chetos. Bueno, nuestra página, personasecae@... no, eso. Ve que sos un boludo. Te dejo 2 minutos y sos un boludo. Eso es nuestro correo, personasecae@gmail.com. Nuestra página de internet es personasecae.blogspot.com. Hasta que esos tarados de Datatech se condenen. Bueno, yo no le voy a volver a pagar. Nos devuelvan una nota de crédito, y con esa nota de crédito paguemos otro host. También nos salió nuestro sponsor. Son Puro Comic, entre febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en el Presidente Roca 747. Bien. Y a ver... también se aloja Clover No Fan Sub y Rosario Pins. Y que resulta golpeado. A ver, ¿qué más? ¿Eh? ¿Sí? Sí, yo estoy hablando de Puro. Vos estás hablando de Shibuya. Son dos temas diferentes. A ver... ¿qué le puedo comentar? Bueno, actualización podcast de esta semana. Cosa loca y extraña. tenemos sorprendentemente una tercera parte de la edición zombie de Leviathan, que salió del culo del mundo, que fue grabada antes de la segunda parte y tardó en salir porque no había salido de Walking Dead. A ver, tan predecible nos volvimos que ya Seri y Lesser sabían que íbamos a hacer el especial de The Walking Dead apenas saliera. El informe del cómic ya estaba hecho. A ver. Ah, cierto, también un saludo, Cosa. Un saludo a Ryoken y a Sato. Que estuvimos taladrándole la cabeza a Sato durante largo tiempo en el Skype el otro día. Después de Life Danger. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ya se puede descargar el Live Danger, por si lo andan buscando, ya está disponible. También tenemos el nuevo programa de Warzone con Tyrant y Hollywood, que a todo esto la última vez la batí Tyrant y Halloween. Con un programa que tiene muchos tags interesantes para debatir. Y un top de juegos de Play, el cual yo no comparto. ¿Juegos de Play 1 o Play 2? Play 1. A ver qué más tenemos. Por cierto, en esta vuelta Pairo trajo su famosa sección de juegos retro. Obviamente. Después, y ya que no traje cine, vamos a vender juegos retro. No daba para hacer Harry Potter. ¿Vos te pensás que yo iba a hacer eso? A ver, también tenemos el... No el nuevo programa de Leviathan, porque todavía no, pero está el nuevo programa de Club Vintage. ¿Cuál es el tema de este programa? Para no tener Wild Games. ¿Dije Wild Games? Leviathan. Ah, dije Leviathan, qué boludo. No, de... Como todavía no salió el programa de Wild Games de esta semana, tenemos el programa de Club Vintage, que el tema de esta semana es Super International Star Soccer Deluxe. Qué buen juego, el mejor juego de fútbol hasta la fecha. ¿Dónde? Yo le había un juego de fútbol, qué buen juego. Donde realmente la habilidad dependía de la persona que jugaba ahí. De puro culo, de puro hate dependía, de que la máquina hiciera lo que vos querías que hiciera, nada más. A ver, de que el perro no te cobrara offside. A ver, ¿qué más? Estuve escuchando podcasts nuevos. Escuché un par de programas de Dungeons and Donuts. Ahora no estábamos escuchando un pedazo del programa de Nerdos, que está muy bueno los pods de Nerdos. ¿Qué más? Me gustó el de las personas que hacían podcast. Estuvo muy bueno. Representativo. Los que hacen podcast, porque cuando hacíamos radio no era tan así. Era más, entra y sale. Era peor. Como dato de color, Dragón Azul prometió que hoy cuando estamos grabando está actualizando la playlist de la Comic Core para meter los programas nuevos. Programas que yo no sabía que estaban. Revisé nada más la página de Comic Connection y la de Capitán Pada. O sea, no tenían programa ninguno de los dos. Ahora hay que ver qué aparece. Después, programa de baratijas todavía no tenemos. No he visto el nuevo de Milenio Oscuro. O sea, qué mal Néstor y Mariano. Bueno, obviamente, en caso. Vos te tengo que pasar el programa de Halloween de En Caso, que está muy bueno. Entre otras cosas, me había pasado por la página de Vaca Radio para ver si habían posteado algo, pero no. eso te lo podía haber contestado yo, no. Encima es raro porque ya no están posteando en tag la gente de los Vaca Rangers. Al menos estuve buscando algunos posts de ellos y no encontré. No, la última vez que... ¿Quién fue el último que había posteado? Parece que... Aus, pero re atrás. Re atrás. Ah, y tenemos el nuevo programa de Submundo Radio, que es el 8A. ¿Y por qué es 8A? Porque Hisoka no grabó su sección. Yo pensé que era el 8BA. El 8A. Porque todavía estamos esperando el 8B. Media pila con el 8B. Y nada más por ahora. Semanita sin demasiado que escuchar. Y vaya que estamos, y mientras que Oro le da una crisis mental dentro de Neva, vamos con un tema, si te parece.

Y volvemos a esto que es Persona no se cae Majo. Sí, son juegos retro. Majo. Dirían los de Wagons con un melocotón. Un melocotonazo. Majo. A ver, esta semana falta de un informe de cine digno, porque sepan que intenté bajar una película que al final no se bajó. Bueno, no tenemos informe de cine digno, sé cuánto, boludo, tomando tu enfermedad. No me acuerdo si recién. No, el informe digno no tiene nada que ver con que yo te enfermo. Significa que las películas de este año han sido bastante para atrás. Tomando tu enfermedad, porque no tuviste hacer informes de cine tampoco, para decir hubo algo. O sea, hace un tiempo que no haces cine, hace un tiempo que no haces muchas cosas. Sí. La semana pasada hizo cine. Dos. Ya era hora. Perdón, pero dejémoslo ahí. No pueden hacer otra cosa. Sí, mejor. Sí, sí. No pueden hacer otra cosa mejor. Y todo es entretenido ver cómo esa gente chopea morbosamente zombies. A mí me encanta. A pesar que la película, independientemente sea mala o un asco, al menos tiene efectos especiales decentes. Excepto las explosiones. Hoy en día se comporta mal. Acá se notó. El plástico está caro desde la guerra de Estados Unidos. De toda la guerra de Estados Unidos, los últimos 10 años, de la Torre Gemina en adelante. Está triste. Efecto predeterminado, 1 explosión. Es triste. Bueno, si la semana que viene no sale nada digno, sabés lo que me voy a remitir a las películas que quiero ver que salieron este año y me voy a cagar en la cartelera. Pero. Ahora. Sí. A ver. Pero. Esta semana estamos con Jorge. Mira Robin. No, esa ya salió en cartel, no creo. Excelente, boludo. Están perdiendo una película que es Gladiador, pero con Robin Hood. No, vos no querés ver Buscando a Nemo, sí. Volviendo a esto que es juego retro. A ver. A ver, esta semana tenemos algo de la queridísima Play 1, que no es caca, como dice este Gil. ¿Qué tenemos? Yo dije que la Play 1 fuese caca. Yo dije que Nemo era caca. Sí, vamos con el... A ver, esta semana tenemos un juego de acción futurista y cooperativo. Sí, gente, cooperativo. La palabra más jodida dentro del mundo de los juegos de consola, que no sea online y que no sea ni shooter ni deportivo. Es una palabra jodida para fuera de esos géneros. A ver, el título de esta semana es el mejor conocido Future Cop LIPD. Si queremos encajar este título en un género más específico, podríamos llegar a considerarlo como un shooter de tercera persona desarrollado por la compañía Electronic Arts, la cual no creo necesario tener que andar aclarando qué es. Este no es de casualidad el robot de... Oh, sí, me lo hiciste jugar, estaba copado. Sí, justamente, iba a decir el que parece la versión tuneada y más recopada del malo de Robocop 1. Sí, exacto. Sí, todos los recordamos por eso. Yo lo jugué una sola vez. Creo que fue media hora. Es lo que duré vivo. Es un buen juego. A ver, la historia de este título transcurre en el año 2098, en un mundo donde el crimen ha llegado a un punto tan atroz que debe ser detenido sin importar el costo. Por eso en el 2099 salió Spider-Man 2099. Con el mexicano este. No te sabría si es mexicano. Yo tomo como que México sigue siendo parte de Estados Unidos, pero nadie se los avisó. Sí, se los avisaron. A ver. No, ahora. Sí. Entonces es estadounidense. A ver. A ver, para realizar la noble tarea de servir al uniforme de policía y matar cuanto delincuente se nos cruce con la violencia innecesaria autorizada, tenemos a nuestro personaje que ha sido dotado del más nuevo modelo de guerra urbana policial, el modelo de patrulla Mech Tank X1 Alpha. ¡Qué pedazo de patrulla! A ver, este hermoso patrullero mortal está dotado con una gran cantidad de armas y una resistente coraza, convirtiéndolo en un oponente más que temer, pero tiene varias características que lo hacen más pro aún. Como primera medida, Olvídense de las ruedas, el X-Wing Alpha posee flotación a base de magnetismo, lo que nos da la máxima velocidad en cualquier tipo de terreno y una gran aceleración. Pero cuando la cosa se complica, el X-Wing Alpha puede entrar en su modalidad de Mech, transformándose y dejando salir sus dos patas, que le dan un mayor agarre y capacidad de saltar, e incluso movimientos laterales. Pero al hacer esto contenemos un poco la velocidad. Es así. O sea, vos tenés movilidad por velocidad. Con el modo patrulla perdés más control. Sí, sí. Pero la manera en la que acelera, aparte de cosas sobre... Uy, hay cosas sobre estando en modo match sobre las cuales no podés caminar. A ver, como parte de su armamento, el tanque cuenta con tres tipos de armas. Las armas están formadas en grupos como ser ametralladoras, misiles o armamento pesado. Estas armas pueden ser asignadas solamente antes de cada misión y no pueden ser intercambiadas en el transcurso de la misma. Esto, si bien puede parecer que elegir un arma equivocada te va a cagar en algún punto el juego, no es el caso porque a grandes rasgos no hay armas malas o que sean ineficaces contra un objetivo en particular o algo que la misión requiere específicamente. Solo es que muchas se usan de forma muy diferente a todas las demás. Es más que nada por una modalidad de juego. La arma es eficiente si vos sos eficiente usándola. No. Todo así. Todo así. O sea, todo es preferencia del estilo de juego de cada uno. Customizás el bicho según sos un suicida, sos un tanque o sos el sniper, digamos, del grupo. No le puede dar a todo, pero es cosa de ver cómo jugás. A ver, algunos ejemplos de esto tenemos como ser la rama de las ametralladoras. Nos encontramos con la ametralladora común y corriente, la cual despliega grandes ráfagas de balas y cuenta con una munición bastante elevada, pero hace daño moderado. En contraste, también tenemos lo que es un láser. Un láser potente concentrado, el cual solamente daña un objetivo, pero lo daña gravemente y tiene un cierto tiempo de lag de recarga. Con cualquiera de las dos cosas se mierda cualquier cosa. Pero tenés que elegir. O disparar a lo pelotudo, o apuntas bien. A ver, sobre la rama de los misiles tenemos una carga de misiles directos de alta velocidad, una cantidad limitada de misiles dirigidos o algunos misiles del tipo Mirk, los que son los de racimo. A ver, en la parte de armamento pesado contamos con un mortero, un pack de explosivos, el cual si estás muy cerca del enemigo o relativamente cerca, el pack se pega al enemigo. O también tenemos... hay algo es muy parecido a un pulso de MP directamente dentro de... directamente enfocado hacia vos con un rango muy corto de alcance. Pero no es un pulso de MP, es algo como una onda eléctrica de choque. Hace bastante daño, pero tiene un alcance re pedor. Le tenés que saltar encima al tipo para pegarle con eso. Pero le pegale hace bosta. Mi favorito, una gama de misiles con forma de perros androides. Sí, muy. A ver, ¿qué más tenemos? Esos misiles eran misiles. Dudo mucho que se haya escuchado, lo voy a decir una. Oh, esa rama de misiles era viciosamente mortales. A todo esto vi algo muy parecido hace poco en un capítulo de Bleach, que era el ataque Coyote Stack. Era una cosa así. Y algunas armas más que por el momento no me acuerdo. De hasta donde me acuerdo, me parece que... Un lightsaber yo ya estoy hecho. No, tiene un lanzallamas. Muy grosso el lanzallamas. Y me parece que tiene otra rama de ametralladora perforante, pero bueno, exactamente no me acuerdo bien qué onda era. A ver qué más. Bueno, la mecánica del juego es simple. Sos el único asignado a Los Ángeles tecnológico y tenés que ir por un extenso mapa disparando sin parar a todo lo que se mueva, sea gente, tanques, defensa automática o lo que te pueda llegar a salir. Además de eso, en pos de seguir avanzando, debes ir cumpliendo ciertos objetivos que te van poniendo en el camino. Cosas simples y fáciles de ubicar, como ser destruir la central eléctrica de control del campo de fuerza que no te deja seguir, ir a los elevadores para subir por el techo y poder seguir avanzando, saltar un puente que está roto, o mover a palos lo que sea que te está trabando el camino. Todo esto suena bastante fácil en la primera misión. A ver, a medida que el juego avanza, y bastante rápido en mi opinión, uno ya debe entrar en estado de alerta berserker al lidiar con esta gente, ya que la lluvia de balas, misiles que te vienen encima es constante, y la forma de la propia acción del juego te va llevando a moverte y a hacer cosas re pro que vos no pensás que podés hacer. Los escenarios también están bastante bien hechos y vamos a decir, un gran trabajo para la época. Raro, según Alche. Sí, parece un poco más de computadora que Play 1. A ver. Bueno, se le agradece habernos dado 8 niveles diferentes, totalmente diferentes, donde prácticamente todo nos odia a muerte y tenemos que retribuírselo. Y acá es donde salta el principal problema de este juego. Los niveles están muy bien, son muy completos, y el tema es que son bastante completos, y cuando digo que son bastante completos me refiero a que son largos, hasta el carajo largos. A ver. Cada nivel es una fortaleza muy extensa, llena de bajadas y subidas o corredores cargados de gente. Y si en un punto, claro, somos bastante duros, somos bastante, bastante duros, nos bancamos bastante, eso no nos hace invencibles. Nos van a atacar con todo y muchas veces no la van a lograr dar. El tema es que cuando la vida se acaba, el respawn nos coloca en el inicio del nivel, dejando la gran parte de los enemigos respawneando también. O sea, no lo, capaz que no los principales, pero la gran parte de los enemigos respawnean de nuevo. Cosa que si estabas cerca de la final o peleándola a la final, tenés que hacer todo el nivel completo de nuevo, en pos de tratar de volver. Y te podés volver medio demente. Las cosas que tenés que hacer mierda para desactivar o activar otras cosas para seguir avanzando, lo tenés que también. Como las centrales eléctricas también lo tenés que volver a hacer mierda. Son chiquitas o consideradas no claves, sí. Si son claves, no. O sea, yo que sé, te podés encontrar con ponele puertas muy chiquitas, capaz que las tenés que romper de nuevo, pero generadores grandes que hiciste mierda, no. En algunas ocasiones, en otras sí. Lo cual también te la complica. Lo cual también es muy puto, porque el nivel está diseñado de una manera que te va llevando. Vos vas siguiendo a todo el enemigo y vos te vas llevando por la acción de activar switches, volar cosas. Y vos más o menos te vas guiando. Una vez que terminaste con toda esa boludez, respawneaste, el nivel empieza, vos seguís matando a la gente y capaz que perdés 40 minutos yéndote para un lado para activar un switch que vos ya activaste. Pero de otra manera, el nivel es tan complejo que si no lo haces exactamente por donde vos estabas, por donde vos te acordás que fuiste, capaz que no te, capaz que te terminás dando 20 minutos vuelta en un solo lugar, sin ubicarte realmente dónde carajo estás caminando. Capaz que donde vos tenés que ir está es caminar por un bordecito que tenés al costado, pero no te acordás cómo carajo llegaste a ese bordecito, porque te falta un montón de cosas que explotaste en el camino que te fueron llevando. Y me habrá pasado millones de veces esta bolude. A ver. Las armas tampoco son infinitas, se les van a acabar, pero por lo general es casi imposible que se le acaben las balas de las armas asignadas a la ametralladora. Sin mencionar que hay puntos bien repartidos donde podés encontrar recargas de vida o armas, aunque de nuevo no son inmortales y es más probable que los vuelen en pedazos antes de que se le acaben las armas. Mucho, muy probable que mueran antes de quedarse sin bala. A ver, otra forma de morir es la que comúnmente llamamos el salto estúpido. Esto implica la ley de física. Si algo del tamaño del X-Wing Alpha salta de un edificio de 3 o 4 pisos, más si está en modo robot, lo más probable es que se sobretee contra el piso y explote. O sea, es así. O si te caes en un pozo, explotás. o en una puerta trampa caes y explotás. O sea, es lo común. Pero es, también es muy probable que te mate esto. Acá no hay pinchos. No hay pincho, pero... Y ubica un vacío eterno. O sea, vacío eterno igual a pincho. Te morís, a la mierda. Caída del pit de Mortal Kombat. Sí. A ver, la música del juego es muy buena y ambienta perfectamente el título. Los efectos de electricidad y disparos son constantes. El sonido de la transformación está muy bien y suena muy bien. Su gráfica es sorprendentemente alentadora para la fecha en que salió esto. Tiene unos gráficos muy cuidados en gran parte del título. La cam... ¿La fecha en que salió? ¿Qué fecha? Todavía no dije la fecha en que salió. Ahora se van a ubicar la fecha que salió. A ver, la cámara sobre el vehículo te da una clara visión de lo que estás haciendo. También la puedes controlar, o sea que si no te alcanza la puedes llevar por donde vos quieras. Pero la cámara por su propia onda te va llevando y te lleva bien. No te caga. Raro que no te cague la cámara. Bueno, también se lleva puntos muy altos a la hora de animar explosiones muy vistosas y hasta podés ver cómo los criminales literalmente arden en llamas a tu alrededor y gritan pidiéndote piedad. A ver, sobre el armamento, es un tema lógico para hacer que funcione adecuadamente. Las ametralladoras están hechas para matar gente. O sea, es así, la ametralladora mata gente. Los misiles son para los vehículos de todo tipo y las cargas pesadas son para los enemigos grandes o las estructuras. Esto no significa que con una ametralladora no puedes bajar un enemigo de nivel medio o alto. Nada más que gastar balas al pedo. Puedes matar a cualquier jefe a ametralladora nada más, pero te va a tomar tiempo al pedo. Una vez, por joder, maté a Tyrant a cuchillo. En el... Sí, en el 3. No subestimen el poder del cuchillo, no subestimen la ametralladora. Eso sí, contra los jefes finales, con todo. Los tres botones apretados al mismo tiempo. Si bien no son difíciles y te los podés, te podés aprender su táctica, recágalos a tiro. Porque si te llegan a cagar, tenés que hacer todo de nuevo, más que nada por eso. Este juego también nos da opciones que pocos juegos tienen. El primero es elegir el nombre de nuestro piloto. Una pelotudez, pero se agradece. El segundo es el sistema de salvado a base de memory card y también con opción a password. La password es un poco larga, pero con esto también logramos dos cosas. Principalmente dos cosas. La primera es ahorrar un espacio en la memory card. Que se cagan de risa de esta pelotude, pero en la época en que estaba esto, la memory card tenía 15 espacios. Y hay juegos que consumen 2 espacios, 3 espacios, 8 espacios. El Win Eleven consume 11 espacios. El Exen consume 15 espacios. O sea, si vos podías ahorrarte un espacio en la memory card, era la gloria. Es más, me trababa mi multi-memory card el Exen por todo lo que consumía. Y la segunda que te da el password es, con el password podés ingresar las claves para destrabar los cheats. Arma infinita, todas las misiones, bla bla bla bla bla. Pero tal vez el detalle de todo esto es el multiplayer. El modo multiplayer nos ofrece la misma campaña en single, pero en modo cooperativo. La dificultad aumenta, pero todo está bien distribuido para que ambos tengan todo lo que necesitan para sobrevivir. Pero también puedan morir si boludean demasiado. Acá boludea y te morís. También no me voy a olvidar de mencionar el detalle de la barra. Hay una sola barra de vida cuando juegas en multiplayer. O sea, comparten la misma barra. Cuando te dan a vos, le dan a él. Y cuando muere él, morí vos. A la mierda. A ver. Municiones, así. A ver, bueno, también tenemos un detalle curioso que es que si los dos players hacen contacto, el mismo campo eléctrico del tanque los daña. Una cosa loca, eso. No es para andar pegado porque te vas bajando vida vos solo. Bueno, menos mal que me lo decís, porque yo que estoy tan acostumbrado al doble Musu Mode Attack en cooperativo de los Dynasty Warriors. Si yo veo que me empieza, digo, ¡oh, genial! Me pongo al lado tuyo, yo veo las chispas van saliendo y digo, ¡estoy cargando un doble! Entonces, supongo que si eso te hace daño, también te hará daño que el otro te pegue. como que los ataques. Friendly Fire. No, no tiene Friendly Fire. Solamente el contacto. ¡Gloria! Solamente el contacto directo. Pero ese es el Friendly Fire. Contacto directo. Contacto directo el Friendly Fire. Y para controlar lo que es el modo de multiplayer, tenés pantalla dividida. Que ese funciona cuando están muy cerca los personajes. Que creo que este es uno de los primeros juegos que lo usó bien. Además del modo simple, también contamos con un muy especial modo conocido como Resident Assault. Este es un modo de especie de conquista. En este modo, cada jugador toma una punta del mapa y se le asigna una base protegida con un número de ametralladoras automáticas. En esta base encontramos un grupo de tanques que se dirigen, vos los activás y se dirigen automáticamente a la base del enemigo. Si logran entrar a la base del enemigo, pierde. Fuera de la base tenés muchos puestos que hay metralladoras automáticas, tanques varios, carga de vida, todo, sí, todo en neutro. Vos vas asignando y vas tomando posiciones para tratar de proteger a los tanques tuyos que van y evitar que vengan los de él. También podés irte vos contra los tanques de él. También te lo puedes encontrar a él. ¿Es por tiempo la conquista de las metralladoras y de los cargadores? ¿O es por... yo voy, te disparo y... y es lo que sea? No, o sea, es una vez que la activas ya es tuya. No se puede cambiar, ya que sea, digamos, pasar, convertir una ametralladora de tu enemigo a una propia. No, la podés explotar y después vuelve a aparecer el neutro. Ah, bien. Y ahí la conquistas. Ahí la conquistas. Pero, o sea, todo esto se hace con un sistema de puntos. Conseguís puntos reventando cosas. Pero hay cosas muy putas, ponele. Aparte de las ametralladoras, los lanzamisiles, soldados, puestos de soldados que salen, tanque de todo tipo, defensa automática, helicópteros. También tenés, yo que sé, un ala delta que te persigue por todo el nivel recagándote a tiro. Interesante el detalle del ala delta persiguiéndote todo el nivel cagándote a tiro. Se queda arriba tuyo y te recaga a tiro. Y eras como tu nube personal de lluvia, pero de balas. Y aparte, cuando el ala delta está en un cierto nivel, el ala delta también puede activar defensas automáticas. Sí, que te puede cagar antes que vos llegues, te va activando la defensa automática. Vos tenés una también, ¿no? Bien. Ah, normal, no, sí. Sí, no, es bastante puto. A ver. Un modo bastante jodido, complicado, divertido, por supuesto, de una captura de la bandera. Sí, está muy bueno. El juego fue lanzado, esto es lo que quería saber, Alche. El juego fue lanzado en agosto de 1998 para la Play 1. ¿Tiempo? ¿Por qué te sonaba el 98 en la cabeza? La época de Final Fantasy 7. El 8. O sea, año de tantos juegos grosos. Por eso, este juego quedó básicamente fuera de los radares. Por la cantidad de juegos que salieron. Pero esto no lo hace un juego malo, es un juego realmente muy bueno. Después de que salió para Play 1, a los pocos meses ya estaba la versión para Windows y para Mac. Pero yo sigo considerando que la versión de Play 1 es la que tiene mejores gráficos. La de Windows no se ve tan bien. También había una secuela pensada para el título que supuestamente se iba a llamar Nuclear Strike, pero lamentablemente nunca salió. Una verdadera lástima, pero capaz que con esta onda de andar reviviendo los muertos, capaz que una consola nueva retome la franquicia. Estaría buenísimo, se vería copadísimo. Aunque sea para Xbox Live. El Training Art se está derivando. Se está dedicando quizá más a sus super franquicias super clásicas. Bueno, no les costaría o hacer directamente una conversión para PlayStation Network o para 360. Pero dejémonos fuera de live. No tengo Microsoft Points. ¿Qué más? El juego obviamente es súper conseguible y de peso mínimo. O sea, ni siquiera creo que es la mitad de un CD. ni siquiera se tiene que gastar por eso. Es la mitad de un CD, ¿verdad? Son 300 megas de juego jugable, perfectamente jugable y completo. Y si ni siquiera se quieren gastar en emularlo, pueden optar por la opción de PC. Aunque yo sigo diciendo, bájenselo y emúlenlo. No se pierde la oportunidad de jugar esto. No se van a repetir, está muy bueno. Y aparte transformar el X-One Alpha es épico. Es una de las grandes cosas de la época, es poder transformar el X-One Alpha. Y bueno, lo dejo con la recomendación de esta semana. Y posta, juego lo que está copado. A ver si aparece en el famoso ranking de Tyrant. Vamos a ver. ¿Cómo, en qué puesto lo pone? Puedo volver a intentar matar a un Tyrant a cuchillo. Bien. ¿Tenemos un tema de contenido? Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Yeah. Bueno, como ya dijimos, está la sección de series de Persona Seca y Al Chedilo. Majo con estilo. Sí, con un estilo formal. Por un segundo pensaba que ibas a decir un estilo Leprechaun. Pero no sé por qué. En fin. Quizás porque era irlandés y sabroso, pero. Sigamos. Bueno, como les dije esta sección series y hoy les traigo The Big C, o en castellano básico, La Gran C. No, pero bueno. La explicación del título viene a la mitad del capítulo, pero ya se estarán dando una idea. En fin. Esta serie se estrenó el pasado 16 de agosto del 2010 en la señal Showtime de la cadena CBS. CBS, más vale que no te la cagues con esta serie. Ya venís cagando cosas que me gustan desde hace rato. Bueno, desde ya le digo que esta serie es excelente y si no me creen, bueno, digamos que en IMDb tiene una calificación de 8.5 estrellas. House tiene 9.2. Estamos a 0.7 de House. Sí, sí. Es bastante jodido. ¿Ya cuánto le dieron? No me he fijado. Pero le tendrían que dar también un 8, un 9 fácil. Pero hay mucha gente que le tiene así fobia al género zombie, por decirlo de alguna manera. Bueno, en fin, como les decía, califica realmente como excelente o al menos sobresaliente. Está a 0.7 de House. Trae al pedo. Bueno, continuando con la data técnica, la creadora del programa es la actriz, productora y escritora Darlene Hunt. Como actriz se la conoce por su rol recurrente en Sabrina la Bruja Adolescente como Erato, la musa. Creo que más que recurrente fue un solo capítulo, pero sí, estaba pensando en Erato. Pero ese fue un solo capítulo, pero ¿recurrente en qué? Sí, creo que ahí me mandó una cagada, pero bueno. Beth en Will and Grace, Phyllis en la película The King y como Darlene en I Love Huckabees o I Heart Huckabees, por el, en fin, si lo vieron la película ya saben que es un quilombo. La rica en Will and Grace, vos sabés que no tengo idea porque eso fue las últimas dos temporadas, creo. Yo vi la primera y la capaz que hasta la segunda o tercera. Lo nuevo no lo vi nunca más. Horario de porquería. ¿Y qué te pasa con Will and Grace? Que nos dio el tengo que buscarlo, el clip de audio, pero en castellano, si se consigue, de cuando la hija de puta, la jefa del otro, la reverenda bastarda, le empieza a tirar las clasificaciones de mujeres. O sea, entonces, ¿qué es una mujer exótica? Y una mujer exótica fea y fácil, fea, extranjera y fácil. ¿Qué es una mujer sexy? Una mujer fácil. Etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo, fue hace mucho, pero fue un monólogo como de 30 segundos donde le van preguntando qué es cada cosa y le tira. Es genial. Fue el mejor capítulo que vi. Bueno, bueno, fue productora de 90210 y Platonically Incorrect. Mientras que como escritora trabajó en las series también 90210, Good Morning Miami y Will and Grace. Y como dato extra, hasta donde sé no tiene parentesco con Helen Hunt, ni le hace falta. Y no voy a decir quién es Helen Hunt, gente, búsquenlo. Sí. Bueno, el primer capítulo inicia con Katherine Jamison, o Katy para los amigos. Esto da para rato, voy a tener que hacer una pausa por la mitad. Aviso desde entrada. Wow. Como decía, Katy para los amigos, quien se encontraba negociando con un contratista para que le haga una piscina en el patio delantero de su casa. El contratista le hace entender que realmente no tiene espacio suficiente para eso, pero que en su lugar le puede hacer un jacuzzi e instalar una parrilla, y eso sería como tener una sala de estar al aire libre, pero con más onda. Katy duda, pero acepta la idea y le pregunta al contratista cuándo podría comenzar. Este le dice que es el primer día del verano y está ocupado. Katy le ofrece pagar extra. El hombre le dice que todavía tiene 3 trabajos pendientes. Katy le dice que le va a pagar el doble y el hombre responde: traeré a mis muchachos mañana temprano. Oh, el poder del todopoderoso dólar, damas y caballeros. Acto seguido, llega manejando su motoneta Paul Jamison, el esposo de Katy, quien la saluda con varias bromas sobre si ese contratista que vio salir era su nuevo novio y la razón por la que está durmiendo en el sofá de su hermana desde hace días. Y le hace, y bueno, y le va a hacer una, y si le va a hacer una pileta gratis para el verano. La mujer le responde que en realidad va a ser un jacuzzi, y este la retruca: pensé que estábamos ahorrando para un nuevo sistema de armarios, Catherine. ¡Ya no te conozco! Voy a decir que eres Paul, porque Paul es muy groso el actor. En fin, Katy le pregunta para qué vino, y este le responde que para buscar la almohada ortopédica, ya que su cuello lo está matando, y de paso le pide que le dé un masajito, por lo menos por algunos segundos. Katy accede y a los pocos segundos Paul le suplica, para que intenten solucionar el problema que tienen, el cual transcurrió antes de iniciar la serie, pero más adelante se revela qué metida de pata se mandó. Bueno, Paul continúa disculpándose y suplicando, pero Katy no tiene tiempo para lidiar con él, ya que tiene una cita con su dermatólogo. Y se va mientras Paul le pide que cenen juntos o por lo menos se pongan de acuerdo en qué le van a decir a su hijo Adam, ya que por el momento lo único que se le ocurre a Paul es decirle: ¡tu madre es una loca malvada! La mujer acepta con desgano mientras se va hacia su camioneta. Algún tiempo más tarde, en el consultorio de su doctor, Katy está acostada en una silla para exámenes contándole sobre cómo fue su niñez. Y no es el clase de doctor al que le empezás a contar esto, no es un psicólogo, es otro tipo de doctor. Y bueno, le empieza a contar sobre cómo fue su niñez y lo bien que se la pasaba junto a su hermano nadando en la piscina de la casa donde creció, incluyendo detalles como su clavado característico, el banana split, y cómo su hermano le hundía la cabeza bajo del agua para tirarle pedos submarinos en la cara. Sí. Es ahí que se da cuenta que tiene la bata abierta enseñando sus pechos y le pregunta al doctor por qué no dijo nada, y este le dice que en realidad no lo notó, que no se preocupe, y ella lo manda al diablo por no notar sus pechos. En fin, Katy le dice que no va a seguir el tratamiento que le recomendó, ya que no quiere perder su cabello. Eso ya les debería dar una buena idea. Aunque si fuese su nariz no le importaría demasiado. Y el buen doctor le da un panfleto informativo sobre tratamientos alternativos para combatir el melanoma. Sí, linfoma, melanoma, etc. Podría ser ninfómana, megalomaníaco. Esas son palabras más aceptables en el día de hoy. Bueno, Katy le responde: mierda, pensé que era una cura. O sea, y si la mujer desafortunadamente tiene cáncer, es ahí la gran C, que es el título de esta serie. El doctor le pregunta cómo tomó la noticia a su esposo y ella le responde que aún no se lo dijo y le cuenta que cuando llegó a su casa esa noche y estaba a punto de tirarle la bomba, se encontró con Paul y 14 de sus amigos, 14, jugando videojuegos en el living, y él estaba tan borracho que se puso a mirar en el patio y fue ahí que la mujer pensó: creo que necesito estar sola por un tiempo. Castellano lo mandó a la mierda. Por eso duerme allá con su hermanita. Bueno, y el buen doctor en ese momento le da también el buen doctor panfleto le da uno sobre grupos de ayuda para pacientes de cáncer. En fin. Cambiamos de escena y nos encontramos frente a un supermercado donde un sujeto bastante perturbante se encuentra manifestando en contra de la polución y todo lo que está mal en el mundo, diciéndole a la gente que pasa cosas como: ¿tienen un minuto para ayudar a salvar el planeta? ¿No? Bueno, cuando llegue a casa, asfixie a su hija con esa bolsa de plástico, porque de todas maneras ya está destruyendo su futuro. Y este loco es John, el hermano mayor de Katy. Y luego de un agradable intercambio fraternal de insultos, esta lo convence de ir a almorzar con ella. Minutos más tarde, en un restaurante de hamburguesas Porky, existe uno aparentemente. Sí, la S estaba, pero por otros motivos. Aquí vemos como John intercepta a un hombre a punto de tirar su bandeja con sobras a la basura y se la lleva a la mesa donde él y Katy están sentados y comienza a comer las sobras asqueando a su hermana, quien le dice que le podría haber pagado la comida, pero este la recrimina de que todos los días se tira una tonelada de comida a la basura en este país. No una tonelada figurativa, sino una literal. En fin, los intercambios de insultos y reproches entre ambos continúa por un rato hasta que Katy le da un cheque a John, el cual rechaza nuevos insultos y reproches de por medio. John acepta, pero le dice que se lo va a dar al Ejército de Salvación. Y Katy trata de recuperar el cheque, comienzan a pelear y John le aplica una llave al cuello a su hermana en joda. Y se vuelven a sentar. Y los reproches... ¿Qué tan en joda la llave? Lo suficiente para pretender que la estaba sacudiendo por ahí donde estaba, la estaba revoleando, pero... Lo termina con, déjense de joder, esta es mi hermana. A los que estaban mirando, lo raro. ¿Dónde me quedé? Bueno, se vuelven a sentar y los reproches se vuelven verdades un tanto ásperas. Como que él... Como el que le quiera dar ese dinero no es para que él sea feliz, porque ya lo es de esta manera, sino para que ella se sienta bien consigo misma y que ya no sabe lo que es ser feliz. Katy niega el no ser feliz, pero John le recuerda el incidente del sofá. Tiene bastante que ver con otro incidente que fue de otras noches anteriores. Y recrea con total sarcasmo cómo fue todo el proceso que fue para elegir un nuevo sofá. ¿Dónde comprarlo? ¿Crate and Barrel o Pottery Farm? Este es más barato, pero este tiene mejor tela. Y al final te decidiste por el sofá que ya tenías porque era neutral, seguro y aún le quedaban un par de años buenos. ¡Dios, estoy tan feliz que lo hayas resuelto, Katy! Sí, básicamente. Bueno, Katy vuelve a asegurarle que es una mujer feliz y John le dice entonces que si realmente es feliz, entonces es jodidamente aburrida. Yo voy a hablar en favor de Katy, es por lejos una mujer aburrida. Quizás haga cosas aburridas, pero porque no le queda otra, pero es por lejos una mujer aburrida. Y lo van a descubrir en el resto de la serie. Volvemos a cambiar. ¿Esta es inglesa? ¿En serio? No, esto es de acá. Esto es yankee, perdón, no de acá. Yo todo lo de... Es de esta América, a más al norte. Es de la América al norte. Es de América que podemos llegar caminando. Sí, es de esa América la que se puede llegar caminando. No dije que podamos entrar, dije que podemos llegar caminando. Yo puedo entrar. Por el momento. No sé, mañana, por hoy puedo. Bueno, volvemos a cambiar de escena y nos encontramos en un restaurante elegante, otro más, donde Katy y Paul están tratando de arreglar las cosas y digamos que la conversación con nuestra protagonista tuvo con su hermano mayor ese día le dejó varias cosas en mente que se volvieron los detonantes de la pelea que estaba teniendo con su esposo ahora mismo. La cual se resume a Katy preguntándole a Paul si ella es aburrida. Y luego de embarrarla a más no poder, la discusión se deriva al verdadero motivo por el cual no compraron una casa con piscina. Maten esa moto. Paul nuevamente la caga. Seguimos con las preferencias alimenticias de ambos, remarcando el hecho de que Paul odia las cebollas porque para él son una caca apestosa. Literales palabras del hombre. No hace falta decir que el pobre termina cagando aún más la situación de lo que ya lo había hecho y lo sigue haciendo constantemente, pero son interrumpidos por la camarera que llega para tomar su orden y Katy le dice que solo se va a querer postres y alcohol. Ahí sabes que estás en un grave problema. Pero bueno. De vuelta en casa, Katy es sorprendida en la oscuridad por un sujeto que le grita que se tire al suelo y le dé todo el dinero. Y la mujer comienza a suplicar desesperada. Hasta que el intruso se revela como su hijo Adam, que le estaba jugando una broma pesada. Yo creo que lo hubiese matado antes de saber quién era. Se ve que... Es un nenito chiquito de 15. Es un pelotudo. Pero bueno. Esas bromas se le hacen a tu padre, no a tu madre, imbécil. En fin... Adam estaba de vacaciones con la familia de un amigo. Si tu padre es Chuck Norris, no le hagas esa broma. Si tu padre es Chuck Norris, te puede detectar por el sonido de tu respiración y darte el susto a vos. En fin, de vuelta. Voy a tener que grabarlo y tenerlo en un aparatito así que aparece un botón y cae en fin cada 3 segundos. No me hagas prender la netbook y hacerlo. Tiene grabador y tiene unos buenos parlantes para ser tan chiquita esa porquería. Bueno, ¿dónde me quedé? Adán estaba de vacaciones con la familia de un amigo, pero el viaje terminó antes de lo previsto, ya que los padres de su amigo se la pasaron peleando durante todo el viaje. Es ahí que le cae la ficha y le pregunta a su madre: ¿y papá dónde está? Bueno, nuestro protagonista trata de explicarle que su padre se está quedando en la casa de la tía Lisa. Y bueno, digamos que la conversación con su hijo no resulta muy bien y las noticias de que van a poner un jacuzzi en casa tampoco ayudan. Ya que aparentemente Katy le había dicho a su hijo hace algún tiempo que los jacuzzi son como gigantescas placas Petri donde las bacterias de todo el mundo se meten por tu culo. Probablemente sin haber dicho culo, pero bueno. A la mañana siguiente, Katy comienza... Muy rara de lo que es un jacuzzi. Y mira, no por ser el Alan Harper de la conversación, lo ubicás, ¿no? ¿Sí? No importa, la gente que ve Two and a Half Men sabe lo que digo. No quiero ser el Alan Harper, pero... Realmente, lo que es, si hay, no me metería en un jacuzzi con una persona que tuviese enfermedades de la piel o cualquier, o al menos dudase de su higiene personal. Pero, ¿qué se le va a hacer? O sea, es muy, no se cambia muy seguida el agua de esa porquería, y que esté hirviendo solo sirve para fermentarlo más rápido. Sí, agua caliente y regurgitante, eso solo sirve para fermentar las cosas más rápido. Bueno. Tirás un pedo dentro de esa cosa, el pedo puede durar 4 horas. Pero está bueno. No, sí, no discuto la sensación, pero si estás vos solo está mejor. O si tenés dos rubias sí, chequeadas de calidad AA+, estaría como más copado. Sigamos con lo que decía. A la mañana siguiente, Katy comienza a sermonear histéricamente al contratista para que se olvide del jacuzzi y que le haga una piscina como ella quería, y que no le importa si tiene que tirar abajo los árboles, que simplemente cabe el agujero más largo, ancho y profundo que pueda, ya que quiere tirarse a la piscina desde la puerta de su casa directamente, y que si no acepta el trabajo no tiene problemas en llamar a otro contratista. El hombre le dice que si eso es lo que realmente quiere, que no hay problema y que puede traerle una excavadora esta tarde. Antes de irse con una sonrisa en su rostro, Katy, y luego de decirle que traiga su excavadora, le tira una frase que en doble sentido, que desafortunadamente se pierde en la traducción. Le tira: "The bigger your digger, the better". Digo, hola casa. ¿Estás seguro que tú eres inglés? No. O sea, eso básicamente vendría a traducirse y literalmente en el doble sentido, no lo que realmente le está diciendo. Mientras más grande sea tu verga, mejor, básicamente lo que le quiere decir. Bueno, acto seguido se cruza a saludar a su vecina de hace 5 años, a quien francamente no conoce, para presentarse y disculparse por no haberlo hecho antes. Estuve muy ocupada estos últimos 5 años. Pero la anciana le da la espalda y se vuelve a meter a su casa. O sea, no es culpa de Katy, es culpa de la anciana, pero eso ya va a llegar más adelante. La escena termina con Katy diciendo: "Adivinen quién no va a nadar en mi piscina". Bueno, finalmente vemos donde Katy trabaja y para nuestra sorpresa la mujer es una profesora de historia de secundaria. Andás a ver, ahorros, quién sabe. Y nos encontramos en los cursos de verano para quienes reprobaron, entre otras materias, historia. El salón permanece en silencio mientras nuestra protagonista mira catálogos de sillones por internet, hasta que uno de sus alumnos le pregunta si planea enseñarles algo hoy, y Katy, con un tono condescendiente y por no matarlo donde está, le dice: "¿Alguna vez les he enseñado algo? ¿En serio? Estos son los cursos de verano, así que la respuesta es obvia, ¿no?". La mujer abre su cajón y saca un DVD mientras le pregunta a su clase: "¿Alguien vio alguna vez El Patriota, de Patriot? Es una representación de la Revolución Americana, es en un 20% verídica, como mucho, pero si entienden esta versión de la verdad, aún así sabrán más sobre ese momento de la historia que el 99% de los americanos. Y Mel Gibson actúa medianamente bien, disfruten". Y le da play al DVD. Justo en ese momento entra Andrea, una elefanta negra, por así decirlo, quien está llegando tarde a clases. Cuando Katy le llama la atención por esto, la chica comienza a burlarse de ella, diciéndole que no cree haberse perdido de mucho, ya que por lo general... Es apenas le da play, aparece. Ya que por lo general se pasa los primeros 5 o 10 minutos de clase tratando de organizar lo que va a enseñarles. Katy le dice que eso fue muy gracioso y le pide que vaya a recoger su examen. La gorda se levanta y va hasta el escritorio de nuestra protagonista, quien le amaga retirando el examen antes de dárselo y le dice: no podés ser gorda y mala, Andrea. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Si vas a burlarte de otros, vas a tener que aguantar que se burlen de ti. Los gordos son alegres por una razón. La gordura repele, pero la alegría atrae. Sé que todo el mundo se ríe de tus bromas crueles, pero nadie va a invitarte al baile de graduación, nena. Así que puedes ser una gorda y alegre, o una perra flaca, depende de vos. Siéntate, estamos viendo una película. De vuelta, ¿quién no dice que Katy será copada? A mí me copa Katy, no sé ustedes. No sé si es copada, pero da interesantes lecciones de vida. Sí. Pues le da el examen y la gorda elefante de Andrea se sienta enculada, pero calladita. Por suerte. Sí. Un flag en su vida. La tiene dos rutas para elegir. Sí. Al día siguiente, en la casa de nuestra protagonista, vemos a los trabajadores excavando y podando, mientras en la cocina Katy se encontraba haciendo chili, hasta que su hijo llega y le pide que le ayude a cortar los vegetales. A los pocos segundos, el nene de 15 años se corta un dedo. Katy le envuelve la mano con una toalla y le ordena que vaya al auto para ir al hospital, y cuando estaba metiendo el pedazo de dedo en una bolsa... Ah, sí, lo cortó entero de cuajo. Ah, buenísimo. Para esto sigue. Cuando estaba metiendo el dedo de su hijo en una bolsa, este vuelve a la cocina cagándose de risa, ya que le hizo una broma pesada con un dedo falso. Sí, sí. De más está... No, yo hubiese hecho eso. Además está decir que manda al nene un poco al carajo, pero para mejorar las cosas el nene tampoco tiró la cadena del baño, ya que por algún motivo no había agua. Acto seguido llega la policía para informarle que debe detener la construcción de su piscina por las quejas anónimas de un vecino. En ese mismo segundo, Katy se da cuenta de quién es ese vecino y, vestida tan siquiera con su reveladora bata, se va marchando furiosa a la casa de la anciana del otro día. Abre la puerta, entra, esquiva al perro de la vieja y se la queda mirando unos segundos antes de mandarla a la reverendísima mierda. Le echa en cara todo, que no le queda mucho tiempo, que los veranos en este lugar son muy cortos y que realmente quiere enseñarle a su hijo el clavado de banana split. Y que le jode que no la saluda, que la mira con cara de culo, que su casa huele mal, que su césped delantero parece una jungla, etcétera, etcétera, etcétera. Y que mierda le jodía que hiciese una piscina en su casa y en lugar de ir a quejarse con ella, ¿por qué mierda tenía que llamar a la policía primero? Casi textual. La mujer se la queda mirando, sorprendida en su sillón, y la vieja le dice que su esposo construyó esta misma casa y que él se ocupaba del jardín a tal punto que una vez lo acusó de amarlo más que a ella y murió exactamente antes que ella. Y está enterrado en el jardín. No, eso sería más copado todavía. Y también le dice que sus amistades también murieron y que por eso se sienta ahí fuera esperando hasta el momento en que pueda volver a verlos. Y que lamenta no estar de mejor humor, si le parece. Si quieres te entierro donde voy a ir mi piscina. Katy le responde que si planea esperar por lo menos otro día más, que le haga un favor a sus vecinos y que corte su condenado césped. Y se va. Katy vuelve a casa, es ahí que ve a su esposo que le enseña una cebolla cruda y le da un gran mordisco y comienza a masticar. Hay un breve momento de reconciliación, pero es interrumpido por un mensaje de su doctor a la contestadora de Paul, en la contestadora, perdón, que Paul malinterpreta creyendo que su esposa lo engaña y la manda a la mierda y se va de la casa. Durante el resto del capítulo veremos a Katy y su doctor almorzando, quien le confiesa que fue su primer paciente y ambos se dan una evaluación como paciente y doctor, la cual Katy termina con otra de sus bromas en doble sentido: siempre recuerdas tu primera vez. Más tarde, en la escuela, vemos a nuestra protagonista haciendo piruetas en los pasillos, donde atrapa a Andrea haciendo la dieta de la fumadora, ya que las palabras del otro día la afectaron bastante y este era el último recurso que le quedaba. Ya probó todas las otras dietas existentes. O sea, esta es la dieta de la fumadora, fumás y no comés. Bueno, Katy dice la sermonía al respecto y luego de una discusión con la chica le ofrece un trato. Por cada kilo que pierda, le va a dar $100. Y viendo a la gorda, creo que va a quedar endeudada en más de 11 millones de dólares. Y que la va a esperar todos los viernes a las 2 de la tarde en el gimnasio de la escuela, pero el trato se cancela si la vuelve a ver fumar, o si vuelve a fumar de cualquier manera, en fin. Al volver a casa se encuentra con su amargada vecina de enfrente, que cambia de actitud, se arregla, la va a saludar y se presenta como Marlene y su perro Thomas. Y medio que llegan a un entendimiento y posible amistad en el proceso. En realidad sí, se hacen amigas. Ya en el segundo se podría decir que son amigas. Wow. Capítulo 3, Thomas corta el césped. No, pero ya le pidió la cortadora de césped prestada porque la de ella también murió. Otra cosa más que agregar a la lista de cosas muertas. Bueno, al anochecer, Paul trae a su hijo Adam a casa y antes de que baje del auto le da un celular para que lo llame sin importar la hora, si necesita hablar con él o lo que sea que necesite. En la puerta, Adam encuentra una nota que dice: "Te amaré por siempre". La casa está a oscuras y al subir las escaleras buscando a su madre, la encuentra muerta en la bañera llena de sangre con las muñecas cortadas. Adam entra en pánico y comienza a correr desesperado gritando como una niña. No, posta, tiene un tono muy agudo el hijo de puta, tuve que bajar el volumen con este tarado. Empieza a correr gritando como una niña para llamar, para tomar el teléfono. Del susto se olvidó de su nuevo celular. Y es ahí que aparece su madre envuelta en su bata y vuelve a gritar del susto como una niña. De vuelta, qué pulmones y qué tono tan agudo. Debes... Mario Caruso. Es baritono. ¡Y el castrato! Bueno, la venganza es dulce, ¿no? Y Katy le dice a su hijo: "Algún día voy a estar muerta, ¿lo entendés? Y como cortesía para el mundo, no voy a dejarle a un tipo que ni siquiera sabe cómo limpiar su propia mierda. Y déjame ser clara, tu padre ya no vive aquí porque yo quería criar un solo hijo y te elegí a ti. Y desde ahora te voy a criar tan duro que tu cabeza va a girar". Se lo lleva a rastras al baño, vuelca una olla en el inodoro para que, para desgracia de Adam, no creo que sea el chili del mediodía, le da un trapeador y le dice que las instrucciones vienen en el nombre, o sea, tenés que trapear, pelotudo. Le saca su celular nuevo y lo deja encerrado en el baño. Baja al living, sube la música para no escuchar las quejas de su hijo, se sirve una copa de vino y comienza a derramar la botella sobre el sofá con una alegría indescriptible en el rostro. Más tarde la vemos manejando su camioneta, aún vestida con su bata, hasta donde se encuentra su hermano John, que esta vez está haciéndose el ahorcado con una especie de soga hecha con plásticos de los packs de cervezas. Sí, exactamente por eso. Y le da las sobras del chili del mediodía, y mientras este se lo come, lo invita el viernes a su casa para una fogata, ya que va a quemar su sofá. Y el capítulo termina con ella sentada en la oscuridad de su patio sobre el ex sofá dentro del agujero en la tierra que va a ser su piscina. Nada más simbólico que todo esto. Hablándole a una persona fuera de cámara, contándole que podría hacer la quimioterapia, pero solo le daría algunos meses más como mucho. Pero eso significaría tener a un montón de personas cuidando de ella y ese no es su estilo. Pero lo que honestamente le hace sentir mejor es pensar que todo el mundo se está muriendo, así que al pedo. Y que cuando tienes hijos esperas morir antes que ellos. Aunque intentes no pensar en eso, le pides a Dios que así sea. Yo soy ateo, mis hijos están en el horno. Bueno, el resto de su epílogo continúa algo, de manera algo siniestra y cómicamente, con un toque de melancolía, hasta que vuelve a hablarle a la persona fuera de cámara, diciéndole que a pesar de todo podría decirle que está enamorándose de él, o que tal vez es gratitud. Y le pregunta si quiere ver sus pechos, ya que nadie más parece importarle. Y la cámara finalmente enfoca a esta persona misteriosa, que resulta ser Thomas, el perro de Marlene. Y más o menos así terminó el capítulo de esta jodida serie, que a pesar de su siniestro estilo de comedia dramática apunta a servir honestamente de inspiración para la gente que se encuentra en una situación similar que la de nuestra protagonista. Y... y mira, ahora te voy a decir algo. Bueno, supongo que ya conoces mi historial familiar. Sí, tengo un historial familiar bastante jodido, pero acá te voy a hablar de otra persona que conozco. Una conocida de mi familia parece el calco exacto de Katy. Si te acordás que te conté hace un par de semanas de esta mujer que tiene cáncer terminal y mandó la mierda al marido, a la familia, a la quimioterapia y a todo el que le diga que no puede hacer lo que quería antes de morirse porque está enferma y se va a morir. No, quédate en la cama. Estoy enfermo y me voy a morir. Te puedes ir a la mierda, voy a hacer lo que se me cante. O sea, esa es la actitud acá y eso está perfecto. También mandó todo eso los mandó bien a la mierda y no sé cuánto tiempo le queda exactamente, pero lo único que seguro es que lo está aprovechando a pleno. Y bueno, básicamente creo que esa sería la actitud de cualquier persona que está consciente de que se va ahí y no tiene escapatoria. No es rendirse, es decir, me chupa un huevo, lo acepto, voy a aprovechar el tiempo. O sea, lo que la serie está enfocado en todo eso, básicamente. En fin, pasemos al cast. Katherine, o Katy Jamison, es interpretada por Laura Linney, o Linney, mejor conocida por interpretar a la doctora Karen Ross en Congo. Y antes de que la critiquen por esto, también es mejor conocida... con el láser mortal de Congo, boludo. Los diamantes son las mejores amigas de las chicas, ¿no? Poderoso mono de láser mortal. No pueden negar que es una mujer divertida. Pero también es muy conocida, también es mejor conocida por interpretar a Meryl Burbank. Meryl Burbank, de vuelta, la falsa esposa de Jim Carrey en The Truman Show. Es grosa. También interpretó a Annabeth Markun en Mystic River y a Clara McMillan en... sí, y a Clara McMillan en Kinsey, la del doctor este del sexo, entre muchas otras. Paul Jamison es interpretado por el excelentísimo señor Oliver Platt. Realmente no creo que haga falta decirles quién es Oliver Platt, pero para aquellos que no lo sepan, deberían pegarse un tiro en la cabeza ahora mismo. Pero como me siento generoso, tuve un buen día, le estiré el cuello a una persona ayer. Les voy a decir quién es este gran actor. Es conocido por interpretar a Harvey en Beethoven, a Porthos en The Three Musketeers, a Hector Sear en Lake Placid, la primera del cocodrilo gigante, al científico Robert Burns en El Hombre Bicentenario. O sea, este es el que lo ayudaba no me sale el nombre, a Robin Williams. O sea, este es el amigo que tenía también a la robot esta que era medio molesta. Sí, es un grosso. Y finalmente va a aparecer en X-Men First Class. Esa película ya está tan envenenada, boludo. Sí, pero lo tienen que salvar. Oliver Platt quizás la salve. No, ¿sabés cuál tiró en la última? Vieron a Wolverine paseando por el estudio de First Class. Nadie sabe qué fue hacer y él no va a declaración de qué estaba haciendo. Wow, tomando en cuenta que Wolverine puede tener tranquilamente entre 80 y 250 años. Sí, está todo bien. Capaz que aparece en el fondo ahí. Esa era la idea, que aparece como un cameo, pero realmente. Esa la película está muy cagada. Bueno, quizás aparezca un helicóptero que explota dos veces. Saliendo de un helicóptero que explota dos veces. Pues fíjate, para esa época. Pará, acordate que él acababa de rescatar a Cíclope en la tercera. Sí. Acordate que estaba Cíclope y Jean Grey. Ellos se conocen ahí, boludo, no. Acordate de esa estupidez. No, ya cagamos, hicieron el multiverso. Finalmente lo hicieron, esos maníacos lo hicieron. Ya también trabaja en Huff como el abogado drogadicto, no fuera amigo de Huff. Sí, aunque todavía no vi la serie, pero vi que lo marcaban en los créditos de ella. Todos queremos ver la era de Apocalipsis. Seguimos con John Benjamin Hickey como John, mejor conocido por interpretar a Jack Dunphy en Infame, película inspirada en un libro de Truman Capote. otro Truman más. Al doctor Barry Lehman en The Bone Collector, coleccionista de huesos. No, no es otro Truman más, es Truman Capote. Otro Truman más. Está Harvey Truman, presidente, está The Truman Show. Está Truman Capote. Déjame hinchar las bolas. Seguimos con esto. También interpretó a Travis Furlong en Finding North o Encontrando a North. Que no recuerdo, ¿esta es la del pendejo que cambiaba de familia? Uy, boludo, que esto sí, que habrá sido muy pendejo. Capaz que era él el pendejo. Y también interpretó a Arthur Pape en Love, Valor and Compassion. Amor, valor y compasión, entre otras cosas. También suena la película, sé que es francesa y sé que uno no te va a gustar, pero bueno. Seguimos con Phyllis Somerville como Marlene. Que francamente a esta excelente actriz dudo que la recuerden, pero entre sus trabajos más conocidos, el trabajo más actual y más conocido que tenemos de ella, interpretó a la abuela Fuller en The Curious Case of Benjamin Button y a Sister Sister en The Mighty Max, que, o la hermana hermana vendría a ser esto, una película medio extraña. Deportes de escuelas católicas. No me acuerdo si la terminé viendo o no esta cosa. Seguimos con el resto del cast. Lo tenemos a Gabriel Basso como Adam Jamieson, bastante nuevo y esto es lo mejor de su carrera. Que es bastante grosso eso, pero bueno. Gaburrey Sibid como Andrea Jackson. Esta es la negra elefanta de Precious. Sí, esta es la gorda que tuvo problemas con la revista Vanity Fair. El problema fue que no entraba en la revista. Seamos honestos, no entraba en la revista, no entraba por la revista. Era posta. Sí, vos tenés que verla acá. La negra te mira y es como la imagen del. Es como la imagen de Fat Albert cuando te mira. Y vos decís, esta es la razón por la que la gente le tiene miedo a los negros. ¿Te acordás de ese momento? No, esa mirada. Yo te digo, yo la veo y la trato de la misma forma que un zombie. La mato a palazos en la cabeza. Estoy casi seguro que la gente hizo el gordo Alberto especialmente para promover el racismo. Sí. La película Precious es bastante patada, a pesar de que no la vi, sino que me la contaron, pero es bastante patada. No, sí, es bastante patada, pero a mí me cae mal la actriz. Si quieres te diga. Más allá de todo la miércoles que se habla y todo lo quilombo y lo supuestamente bien que actúa, a mí me cae mal ella, chao. Y no porque prefiera, que sí lo prefiero, a una chica 60-90... Perdón, 90-60-90. Otra vez la pequeña dislexia. Dislexia momentánea, no dormí bien. Bueno, seguimos con los últimos dos. Rita Scott como el Dr. Todd Miller, mejor conocido por su papel como Brendan Dorf en la serie de TV My Boys. Y Cynthia Nixon, que hace el papel de Rebecca, mejor conocida, desgraciadamente, mejor conocida por interpretar a Miranda Hobbs en Sex and the City. Esta es Miranda. Sí. En fin, dato extra. De vuelta, Sex and the City estuvo entretenida las primeras dos o tres temporadas, el resto me aburrió. Dato extra, el tema de la presentación de la serie se llama Game Called Life, de la banda Les Over Cuties. Y pasemos al veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontras o carajos infernales plus 500. Voy a tener que grabar eso y ponerlo en play. Como no podía ser de otra manera, esta serie simplemente es excelente. De vuelta, 0.7 abajo de House. En la crítica técnica tenemos un nivel de producción dentro del estándar de hoy en día, pero lo que acá realmente destaca es la historia, los personajes y las actuaciones, que francamente son de lo mejor que he visto este año. La historia toca un tema jodido con todas sus repercusiones de una manera muy bien cuidada y elaborada, metiendo locura donde se puede y realismo donde duele, pero todo bien llevado. Los personajes están excelentemente caracterizados por los actores, destacando obviamente a Lini, Platt y Somerville. Honestamente comencé a bajar la serie por Platt. O sea, bajé el primer capítulo por Platt, la continué viendo por Lini y por Somerville. En fin, esta serie es altísimamente recomendable para todo el público en general. Los capítulos, como siempre, se pueden encontrar en la web de STTV y los subtítulos en SubDVDix. Así que, ¿qué esperan para bajarlas? Y para nuestro amigo que no tiene internet... Oh, lo siento. Qué bárbaro. Para el niño que no tiene internet no está escuchando esto. No, capaz que no. No, él, es, él nos baja de un ciber. Él nos baja a través de su iPod Touch. No, era Daggett, ¿no? ¿Cuál era el de los otros ports? No, el que tiene... El que es el fanático del iPod es Cosa, Cosnar. Que a todo esto ya consiguió el iPod nuevo. Cosnar. Ya se quejó varias veces por mail de que no se lo pronuncias bien. No me interesa, yo le digo Cosnar. Yo le digo Cos, directamente. Igualmente vive enfrente donde se hace... Sí. La San Diego... La E3. No, la San Diego Comic Con le queda cerca. Sí. Sí. Sí, pero yo lo mando a la mierda por no escaparse del laburo e ir. Francamente le reprocho que no tenga ese nivel de copadez. Pero bueno, a nosotros nos vino Beijing Lee. Que se joda el resto del mundo. Bien, eso es todo por la sección de series y básicamente toda mi contribución al programa. No he tenido tiempo, he estado ocupado, gente. Váyanse al demonio si no les gusta. Lo dejamos con un tema, probablemente el de la serie si lo bajás de YouTube. Y si no, mala suerte. Al demonio, nos vemos, gente. ¿Estás cansado de oír podcasts ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues, este podcast es igual. Pero escúchalo, chance y te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desde abajo x.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar!